Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A medida que avanzamos por la vida, vamos definiendo una personalidad y modelando día a día nuestro carácter. No te costará mucho trabajo distinguir que existen tres tipos de personas: el engreído, el resentido y el reflexivo. Algunos creen haber alcanzado el éxito, se sienten semidioses, superiores a los demás, pero sus ambiciones les impiden ser felices. Otros, en cambio, solo cosechan fracasos, pero tampoco disfrutan lo poco que tienen, porque su corazón alberga resentimiento. Finalmente, están los reflexivos, que no dejan de dar gracias a Dios y disfrutan las cosas simples de la vida. El engreído es una persona soberbia. El resentido es alguien amargado. El agradecido es una persona humilde. Solo los humildes de corazón serán capaces de alcanzar la felicidad cuando reconocen y dan gracias a Dios. Ahora mira con detenimiento a tu alrededor. Luego mírate en el espejo interior del examen de conciencia y pregúntate cómo sos vos. Recordá que la humildad no es de ninguna manera debilidad, sino fortaleza. Ella consiste en vivir en la verdad y te concede ser objetivo en todo. Sé del grupo de los reflexivos, agradecidos y humildes, porque con un puñado de personas así se podrá construir un mundo mejor, en donde no exista tantas injusticias, maldades, mentiras, y se edificará paulatinamente la civilización del amor, empezando por las pequeñas actividades cotidianas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.